Paula Migoni, hablamos del micro Infocultura con muchas novedades, fin de semana largo, y hoy ya arranca pleno. Paula, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, Pablito, muy buenos días para vos, para toda la audiencia, para Pablito Naño, para todo el equipo. La verdad que muy bien, muy contenta porque sí, como decías vos, se viene el fin de semana largo y tenemos un montón de actividades en lo que respecta aquí a nuestra ciudad. Así que, viste que esta semana, o sea, el día lunes, comenzó la semana de los museos y el patrimonio. Y ya, digamos, hubo actividades en algunos de los museos de aquí de Concordia, como fue el Museo Histórico Militar, el Museo Ferroviario, el de Artes Visuales, el Museo de Antropología y Ciencias Naturales, que es uno de los más concurridos, el Museo de Palacio Rabarrena también, bueno, entre otros, ¿no? Hasta el domingo. Claro, esta actividad comenzó el lunes y se extiende hasta el domingo. Estos museos que te mencionaba estuvieron ya en lo que fue, digamos, el día lunes, el martes, el miércoles. Sí, sí, sí. Así que vamos a comenzar a partir de hoy jueves. Perfecto. Te digo, digamos, les comento el día de hoy, porque en realidad es una agenda extensísima respecta a la visita de los museos, porque también se sumaron bibliotecas, tanto bibliotecas municipales como bibliotecas populares y espacios culturales. Entonces, bueno, le comento hoy jueves, por ejemplo, algunas de las actividades se va a estar desarrollando en el Museo Judío de Entre Ríos, que se va a estar presentando el coro Cantabile a las 20 horas eso, y el museo va a estar abierto entre las 19 y las 22 horas. Mira. Después también va a haber actividad en la Fundación Magma, va a haber una charla muy interesante que se llama Recorridos Patrimoniales tras las huellas de Alejo Martínez. Ese espacio va a estar abierto entre las 18 y las 22 horas. Después también va a salir el bus Salto Grande desde el Centro de Información Turística, desde ahí, desde Miti Pellegrini, a las 18:30 horas, que va al Complejo Hidroeléctrico Salto Grande. Perfecto. Al museo y al Centro Cultural también, que este es uno de los museos también más visitados. Sí, ¿no? Re lindo. Acá hay que aclarar, Paula, que vos, si querés ir particularmente, tenés acceso igual a todas las actividades en Salto Grande. Si no vas en el bus, vas en tu auto particular, tenés abierta todas las actividades. Totalmente, son todas libres y gratuitas. Pasa que, por ejemplo, esta actividad siempre pone en un colectivo para aquellas personas que no cómo llegar, digamos, ¿no? Está bueno porque hay muchas personas que no tienen movilidad y que no conocen, digamos, el museo o el complejo hidroeléctrico. Obviamente que esto es con reserva previa, ¿no? Al igual que cabe destacar, porque es importante también, todo lo que tiene que ver con el bus turístico también hay que reservar, que hacer una reserva previamente, ahí en Información Turística, en calle Pellegrini y Mitre, ¿no? Que está ahí Información Turística. Bueno, otra de las actividades de hoy que también está buena, que está ahí súper interesante, en Bodegas Robinson, Raíces y Viñedos, Historias Vitivinícola de Concordia. Es una muestra fotográfica que se va a estar presentando ahí. También va a estar participando el Ballet Municipal Renovando Sueños. Esta actividad es de 19 a 22 horas. Así que también es un lindo espacio para todas aquellas personas que no conocen o que no han podido ir a las Bodegas Robinson. Ahí está. Así que para todas aquellas personas que estén interesados en visitar, esto es una actividad súper linda, Pablito, que yo siempre la recomiendo, porque aparte es libre y gratuita, de que vayan, de que cuando los museos están abiertos o por ahí que abren algunos espacios que no están habitualmente abiertos al público, hay que aprovechar, hay que ser curioso. Seguro. Y sobre todo estos lugares que tienen que ver con nuestra historia, con nuestra cultura, acá de nuestra ciudad, de la región. Así que bueno, para aquellas personas que quieran participar de estas actividades, que ingresen a la web de la municipalidad, porque, bueno, se nos va todo el programa si te leo todo. Todas las actividades que tienen que ver con la Semana de los Museos, porque recordamos que están hasta el domingo estas actividades. Y hay actividades, por ejemplo, no sé, el viernes hay actividades en lo que es el museo, ahí a la Escuela Comercio Victorino Simón, en el Museo de la Imagen, en la Biblioteca Popular del Legario Víctor Andrade. El sábado va a salir el bus turístico desde el Centro de Información Turística, con un recorrido súper interesante por el Museo Interactivo de Costa Ciencia, por la Costanera, por el Castillo San Carlos. Bueno, por eso te digo, hay... todos los lugares son súper interesantes. Igual, está buena la recomendación, esto, entrar a la página, creo que es Compartí Concordia, y ahí tenés todo, entrar a la página del municipio, tenés la, la ventanita de turismo y ahí tenés toda la información. Exactamente, tal cual. Perfecto. Tanto en la página web oficial de la municipalidad, pones Municipalidad de Concordia, ingresás y está. Y después, bueno, ahí te linkea a todas las actividades de turísticas y culturales. Perfecto. Y recordamos entonces que para aquellas personas que quieran participar del bus turístico, tienen que acercarse a esta información turística y ahí reservar su lugar, ¿eh? Perfecto. Eso es importante. Bueno, Pablito, otra de las actividades re lindas y súper interesantes y recomendadas es Alimentando la Cultura. También. Que ya se viene haciendo años anteriores, así que hoy a partir de las 18 horas en el estacionamiento de la Facultad de Ciencias de la Alimentación, ahí en Tabela 1450, todos conocemos dónde está, se desarrollará una nueva edición del festival Alimentando la Cultura. Va a haber muchas bandas que van a estar participando. Esto es libre y gratuito, pero sí se pide una donación, un alimento no perecedero que será destinado a distintas instituciones y organizaciones de nuestra ciudad. Van a estar bandas como Modo Raíz, Los Días Grises, Como Nos Salga, Nadie Nos Mira, y una banda de la Escuela UNER y Mondongo, entre otras bandas, ¿no? Participantes y demás. Perfecto. Va a haber, por supuesto, servicio de cantina, va a haber feria de emprendedores y sorteos. Así que también es una re linda actividad para participar del día de hoy. Perfecto. Después, impresionante, Pablito, todo lo que tenemos. No, impresionante. Mirá, con todo lo que estamos, y recién estamos en el jueves, no me quiero imaginar. Y recién estamos en el jueves, totalmente. Bueno, continuamos con Match de Improvisación. Hoy también, a partir de las 21 horas, en Arandú, este espacio tan lindo que siempre le damos difusión, se pondrá en escena un match de improvisación. Esto es interpretado por el grupo teatral Oveja Negra, bajo la dirección de Joaquín Meyer. Esta misma puesta teatral se va a estar realizando el sábado, a la misma hora. Perfecto. Así que para aquellas personas que hoy tengan otra actividad, tienen la posibilidad de ir también el sábado 22 de noviembre. Perfecto. Se trata de un espectáculo dinámico, lleno de energía, creatividad y participación del público también, y mucho humor. Así que está bueno porque se interactúa con el público. Esto es en Arandú, tanto hoy jueves como el día sábado, a las 21 horas. Perfecto. Bueno, después, random, a las 22 horas, se va a estar presentando Un Pueblo Viejo con su repertorio retro de los años 80. Así que también es una linda actividad. Esta es una banda que interpreta, bueno, canciones clásicas, ¿no? Perfecto. En inglés de los 80. Bueno, ahora te cuento, Pablito, cuento a todos, Ernestito Montiel y su cuarteto Santa Ana. Se van a estar presentando hoy a las 21 horas en el Teatro Dion, Ernestito Montiel y su cuarteto Santa Ana. Esto es en el marco de una gira importante que están haciendo por distintos puntos de la Argentina, están recorriendo todas las provincias y también países limítrofes, ¿no? Perfecto. Así que... ¿Es bueno, en homenaje al gran Ernesto Montiel o no, la gira? Exactamente, al paso a la eternidad del gran maestro del acordeón. 50 años ya, Pablito. Increíble. Sí, ahí está, impresionante. Así que bueno, tuvimos la posibilidad de hacerle una entrevista a Ernestito Montiel, quien es el director del Cuarteto Santa Ana, quien, bueno, por supuesto, nos brinda detalles de la presentación de esta noche. Va a haber artistas invitados, muy importantes, como por ejemplo Monchito Merlo. Y bueno, y además también que está bueno, Pablito, porque si bien hay mucha gente que conoce el legado, la trayectoria, la huella que ha dejado el maestro chamamecero, también hay gente nueva, joven, que no conoce, y es importante. Y por ahí escucha un tema, ¿no? Porque hasta hoy, digamos, sigue vigente su música, y dice, ah, mira, ese tema era de Ernesto Montiel. Así que, ¿qué te parece si escuchamos la entrevista? Dale, vamos con Ernestito Montiel, Pablito. Buenas, ¿cómo les va? Soy Ernestito Montiel, director del Cuarteto Santa Ana. Venimos aquí a la ciudad de Concordia, especialmente en esta gira que tenemos en 5 provincias de nuestro país, y decidimos aquí en Concordia estar en el Teatro Odeón, que tanto nos gusta y tantas ansias teníamos de llegar, en esta gira que realizamos en homenaje al maestro Ernesto Montiel a 50 años de su paso a la eternidad. Estaremos el día jueves 20 de noviembre a partir de las 21:30 con invitados especiales sobre el escenario que van a venir a rendir homenaje a don Ernesto Montiel, cada uno con su estilo, como es el gran Monchito Merlo, Simón Merlo. Ellos vienen con su conjunto a deleitarnos con su música. Y también llega desde Uruguay, desde Rivera, un jovencito, el pequeño gigante del acordeón, le dicen, al Got Talent uruguayo, el talento uruguayo que llega desde Uruguay para brindarnos su música, su chamamé. Es un genio en el acordeón, y los que no lo conocen se van a sorprender por su capacidad, su carisma. Enzo Castro, desde Uruguay. Bueno, el evento es un evento que se nos ocurrió hacer. Nosotros, hay una tradición en la familia Montiel que todos los años le rendimos homenaje a Ernesto Montiel, pero en estos 50 años quisimos hacerlo algo más importante y hacer esta gira 2025, y va a estar también la gira 2026 el año que viene, que vamos a recorrer distintas partes del país y en el exterior también. Si Dios quiere, vamos a estar haciendo una gira internacional. Todo consiste en lo mismo, en homenajear al maestro Ernesto Montiel por los 50 años de su partida, y que a pesar de 50 años que pasaron se sigue escuchando su música y seguimos con este camino musical que él nos ha dejado. Para hablar un poco de don Ernesto Montiel, Ernesto nació en el año 1916, en Quinta Sección El Palmar, departamento de Paso de los Libres. Desde chiquito vendía leche en las chacras, y un día escuchó un sonido de un instrumento sin saber lo que era, sin saber que era un acordeón, y él le preguntó al dueño de la estancia, y le preguntó a ver qué era ese sonido que tanto le gustaba. Y desde ese día empezó a ir directamente, no vendía más leche, y iba directamente a ver a ese hombre que le prestaba el acordeón, y así fue aprendiendo, y así fue como comenzó su vida musical. En el año 1942 forma, junto al maestro Isaco Abitbol, el legendario Cuarteto Típico Correntino Santa Ana. Cuarteto Típico Correntino Santa Ana le pusieron porque en esa época en Buenos Aires estaban de moda las orquestas típicas de Aníbal Troilo, Di Sarli, Pugliese. Entonces, para entrar en ese ambiente, para poder entrar en los lugares donde se hacían las fiestas, pusieron Cuarteto Típico Correntino Santa Ana. Desde el año 42 hasta el año 75, Montiel hizo una gira hermosa con Docta Producciones en Argentinísima, donde recorrió todo el país, en todas las provincias estuvo Ernesto Montiel, y bueno, y recorrió los escenarios más grandes del país, en Cosquín, en Jesús María, todos los festivales más grandes estuvo el Cuarteto Santa Ana con don Ernesto Montiel. Fue distinguido por el Príncipe de los Países Bajos. Su primer visita a la Argentina, el presidente Perón lo invita a Ernesto Montiel personalmente para tocar para el Príncipe de los Países Bajos, y el Príncipe, en agradecimiento a la música que le entrega al Cuarteto Santa Ana, le regala 6 cucharas de plata con el escudo de Argentina. Le regala a Ernesto Montiel. Ernesto Montiel recibió la bendición del Papa Pablo VI por 2 composiciones, una dedicada a la Navidad y otra al Día de Reyes, Villancico Correntino y Valsecito Navideño, 2 obras hermosísimas, y tuvo el honor de recibir la bendición papal, que se la mandaron desde el Vaticano, con la foto del Papa Pablo VI. También recibió discos de oro, más de 4 discos de oro, y uno de los discos es el disco de oro gigante que le entrega la compañía Philips por cantidad de ventas en el exterior, en otros países. Ernesto Montiel ha sido el primer correntino chamamecero que con su grupo, con su Cuarteto Santa Ana, suben al Teatro Colón a tocar para el presidente de la nación, en ese entonces el presidente Perón. Ernesto Montiel fallece en el año 1975, un 6 de diciembre, a los 59 años de edad, sin poder terminar uno de los sueños que él quería, que era realizar la gira por toda Europa, que ya tenía firmado un contrato. Nosotros continuamos con la música de él, con su cuarteto Santa Ana, que hoy en día está dirigido por quien les habla, Ernestito Montiel, con el acompañamiento de mi padre, Juan Montiel, Abelardo Coronel Osuna en la guitarra y Tomás Ferreira en la otra guitarra. Y hoy pasa a ser, hoy en día, el conjunto más antiguo en el folclore argentino, con más de 85 años de trayectoria. Ahí estamos, qué grande, Ernestito Montiel, charlando con Mañanas del Sur. Yo, para mí, terrible propuesta de Concordia, la de hoy en el Odeón, ¿eh? Totalmente, Pablito, ni hablar. Y quiero agregar a esto, bueno, me enteré un montón de cosas del maestro Ernesto Montiel, que la verdad que desconocía, y es impresionante, digamos, la trayectoria. Sí. Y bueno, y que qué bueno que puedan continuar con este gran legado. Así que invitamos a toda la gente hoy a las 21 horas allí en el Odeón, Ernestito Montiel con el cuarteto Santa Ana y estos bellísimos artistas que van a estar invitados para homenajear al gran maestro. Perfecto. También en el hall del teatro se va a exponer un museo itinerante de Ernesto Montiel. Bravo. Con las pertenencias, así que bueno, también seguramente bueno, fotografía como, y también qué bueno, como qué bueno. Para ilustrar un poco la historia y su trayectoria. Bueno, Pablito, ahí mismo en el Teatro Odeón, mañana viernes, se va a estar presentando el querido Coti Sorokin. Bravo, mañana ya, ¿no es impresionante cómo pasa el tiempo? Sí, parecía tan lejano que lo venían promocionando hace rato. Bueno, llegó el día, mañana viernes, a partir de las 21 horas allí en el teatro se va a estar presentando el artista Coti Sorokin en el marco, digamos, de su gira nacional por los 20 años, porque celebra los 20 años de su histórico álbum Esta Mañana y Otros Cuentos. Ay, está, qué lindo. Que tuvo muchos éxitos, así que bueno, la posibilidad de verlo a Coti Sorokin aquí en nuestra ciudad. Bueno, literatura también tenemos para el día viernes a las 20 horas en la librería de Babel. Continúa el ciclo de lectura Viernes de Clásicos. En esta ocasión se va a finalizar la lectura de Alicia en el País de las Maravillas. Es una linda propuesta, esta es gratuita, es dirigida a todo público, y bueno, siempre al principio de cada encuentro se realiza como un breve resumen, digamos, de lo que fue la lectura anterior, como para retomar el hilo, ¿no? Así que bueno, siempre están todos invitados a sumarse a este ciclo de lectura que es gratuito allí en Catamarca 70. Perfecto. Bueno, tenemos de todo, ¿viste? Uh-huh. Tenemos sí, música, literatura, sí, variadito. Los Ladrones se van a estar presentando en Pueblo Viejo a las 22 horas, también el viernes. Es un grupo que le hace tributo a Shakira. Bien ahí, bien ahí. Perro Sabio también a las 22 horas se va a estar presentando en el Hostel Concordia. Van a brindar un recital. Es una banda local que recorrerá su clásico repertorio de rock and roll. Bien ahí. Bueno, así que pasamos al sábado. Ahora Pablito se va a estar presentando. Todo. Se va a estar presentando Gurí a las 22 horas también en el Hostel de Concordia. Esto, bueno, es un grupo de música de aquí de Concordia, se va a estar presentando junto a Chevron, que abrirá la noche como banda invitada, así que habrá dos bandas. Después, 638, el sábado también a las 22 horas, pero esto es en Pueblo Viejo, se presentará 638, que es un tributo a Viejas Locas e Intoxicados, interpretado por Secuaces del CIR. Así que bueno, tenemos una amplia agenda musical. Voy a cerrar el día sábado con Avisalia Cuso, que está festejando sus 20 años. Así que dentro de este marco del festejo de sus 20 años, Avisalia Cuso se va a estar presentando el sábado 22 de noviembre a partir de las 21:30 horas en, ¿sabes dónde, Pablito? Al Río. En Pal Río, exactamente, este hermoso lugar, gastronómico que tenemos ahí para compartir con toda la cooperativa de pescadores y los músicos, y siempre ellos están abiertos a todos los espectáculos y le brindan un espacio a todos los artistas locales. Así que, y encima Avisale Acoso, que es un gran grupo. Uno de los grupos más lindos de Concordia. Totalmente, que bueno, se van a estar presentando ahí, celebrando sus 20 años, que es dificilísimo llevar adelante una banda que tiene, bueno, mucha trayectoria, ¿no? Y van a estar compartiendo ahí esa velada dos bandas amigas, como lo es Yuquerí y Charco. Seguro, son dos propuesta. Bandas que van a estar participando del evento. Bueno, Pablito, con esto finalizo. Quiero invitar también a todas la comunidad de Concordia, a los alrededores que nos están escuchando, a Sabores de Concordia y la región. Ahí está. Que está bueno, que es un paseo también gastronómico, en donde va a haber espectáculos culturales, bandas de música, productos regionales, bueno, y la gastronomía, por supuesto, de la región, ¿no? Perfecto. Y coctelería también. Así que esto se va a estar desarrollando, Sabores de Concordia en la región, es la primera edición, ahí en la ex estación del ferrocarril. Seguro, ¿no? Ahí en la estación norte. Central. Eso. En Viñedos Moulin ahora, hay que decirle Viñedos Moulin. Claro, Viñedos Moulin. Lo que pasa es que vos decís Viñedos, decís Parque Central. El nombre sería así, Parque Central Viñedos Moulin. Ahí está. Pero la Estación Norte, le decimos estación nosotros. Estación Norte, lógicamente. Vos decís eso y dices, ¿dónde queda? ¿Dónde queda? ¿Dónde veo las uvas? Decimos, ¿dónde veo las uvas? Claro. Bueno, todos los conocemos ahí por la ex Estación Norte. Así que esto se va a estar desarrollando. Y a partir de las 18 horas, viernes y sábado, Pablito. Viernes y sábado. Con entrada libre y gratuita, por supuesto. Así que es un lindo evento para ir y... Sí, también. Y compartir y comer algo y tomar algo. Uh-huh. Ir con la familia y con amigos. Sí, linda propuesta. Bueno, así que disfruten del fin de semana. Tenemos mucha actividad cultural, mucha actividad cultural. Muchas de ellas, la mayoría son libres y gratuitas. Y las otras es una entrada simbólica. Sí, son accesibles. Todos los eventos culturales que he nombrado que hay que pagar son sumamente accesibles y vale la pena, ¿no? Okay. Y llevan todo una organización y un costo. Seguro, está bueno remarcar eso. Totalmente. Así que, bueno, y después disfrutar también de los espacios tan lindos que tenemos aquí en nuestra ciudad. Tenemos muchos días para disfrutar de los espacios verdes. Y de los lugares. Bueno, con respecto a eso, Paula, que vos hiciste hincapié al iniciar el tema de los museos, el domingo cierra la noche con un espectáculo de música y luces, dicen el Naranjal de Perea, dice que es una joyita el evento. Qué lindo, no, eso hay que ir, hay que aprovechar, Pablito, estas oportunidades, digamos, que tenemos para disfrutar, y sobre todo cuando son libres y gratuitas. Así que yo el domingo ya tengo agendado ir al Naranjal de Pereda. Brillante, yo también, así que nos encontramos ahí. Perfecto, Paula. Bueno, brillante como siempre. A disfrutar del fin de semana, a descansar y pasear. Perfecto, ahí está. Beso grande, Paula, y brillante como siempre. Un abrazo para ustedes, gracias. Ahí está. Qué lindo el micro Infocultura. Bueno, lo hace genial, Paula. Completísimo. Tenés para...